tonificado por los triunfos, mejor organizado, apoyado por los líderes locales, Aniceto Padilla, Juan Azurduy, el obispo Muñecas, Warnes, establece una avanzada en el territorio altoperuano, con muchas posibilidades de triunfo. Carlos Villar, profesor de historia. Pero los españoles lo sorprenden y lo derrotan primero en Vilcapugio y en Ayohuma después. Debe retroceder y esconderá la bandera, esa que había hecho jurar, en una pequeña iglesia del pueblito de Macha. Bandera que fue encontrada cientos de años después en la reparación de la misma y que hoy se encuentra en un museo en la provincia de Jujuy. Belgrano retrocede y ya tiene la orden de que debe entregar el ejército del norte a un coronel que había venido de Europa hace tiempo. Era don José de San Martín, con el que se encontrarán en la posta de Yatasto, donde durante un mes y medio convivirán y le contará todas sus experiencias y la dificultad de avanzar por el norte. Pero además le dirá que hay un líder montonero, un guerrillero, un líder local, Martín Miguel de Güemes, con su táctica de guerra de guerrillas. 1815 lo encontrará en misión por Europa, junto con Rivadavia. Ahí recibirá la triste noticia de que Fernando VII emprende una avanzada militar con aquellos que habían derrotado a Napoleón. La cosa se complicaba y en 1816 ya está de vuelta en el territorio. Más precisamente será parte del Congreso de Tucumán y ante tamaña situación propone él, con apoyo de San Martín, de Güemes y de Godoy Cruz, la conformación de una monarquía parlamentaria y cuyo rey debía ser un inca, ya que los antiguos originarios eran los dueños de la tierra. Esto generará la risueña respuesta de Anchorena, que dirá: ¿cómo tendremos un rey color chocolate? Belgrano continúa con su actividad en el norte argentino, donde ya tendrá un romance con una muchacha de la élite tucumana, de la cual nacerá una hija, Manuela, a la cual logrará conocer, pero recibe órdenes del director supremo, Rondó, antiguo enemigo de los caudillos y por lo tanto también de Güemes, para que retorne a Buenos Aires. Él no está en condiciones de hacerlo porque la hidropesia, una enfermedad que acumula líquido en los distintos tejidos del organismo, lo tiene a mal traer y ni siquiera tiene dinero para emprender el regreso. Dependerá de un comerciante amigo, el comerciante Balbín, que le facilitará los recursos para que pueda estar en 1820 en Buenos Aires y para junio, pobre, sin cobrar sueldos, sin cobrar los premios de su independencia, no teniendo cómo pagar al médico, decide que su albacea, aquel que se hará cargo de su testamento, cumpla su voluntad de pago cuando el gobierno le entregue los dineros que la deuda. Con todo lo dicho, tal vez la bandera no fue lo más importante que hizo Belgrano.